Bienvenidos. Recomendamos ajustarse los cinturones antes de ingresar a la siguiente caótica película sonora, de la cual usted es protagonista. Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos, en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, nona, centésima, sexagésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la Ave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola, amigos del pánico. Pánico en las calles de Manchester. Sí, en este caso, y el horror y el estupor vuelve una vez más a dejarnos sin argumentos. Atentado en Manchester en un concierto de Ariana Grande, una mega estrella pop que tiene un público adolescente, casi niños y adolescentes. El Manchester Arena ahí en Gran Bretaña. Dos explosiones hubieron, cerca de 19 víctimas fatales, muchas de ellas, pues sí, como decíamos, apenas niñas que quizás asistían a su primer concierto. El caos, la estampida, los muertos, medio centenar de heridos, el colapso de los hospitales de la zona y las imágenes que en tiempos de redes sociales y demás se van suscitando y se van actualizando, pues claro, sí, en lo que es la información. Día de tragedia, sin duda, sí, noche de tragedia en Manchester. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llevamos con Frío Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo. ¿Qué sé, capitán? ¿Cómo está, Capi? Muy bien. Todo esto ocurre casi 24 horas después de la fotografía que tanta gracia y patética sorpresa causó al mundo, sí, de Donald Trump, al-Sisi, el presidente de Egipto y la máxima autoridad de Arabia Saudita en Riyadh, posando ante la bola luminosa, sí, con esa luz que les venía de abajo. Sí, tras que son feos. No, man, una escena que parecía payasesca, con la única ausencia de Darth Vader o Moonra o algo así. Bueno, con esa bola que todos nos preguntamos, ¿qué es la bola? ¿Qué es la bola? Sí. Bueno, la bola daba por inaugurada una sede de combate contra el extremismo. Hubo respuestas a todo esto. Rouhani, por ejemplo, el presidente reelecto de Irán, dijo, no es posible que quienes apoyaron al terrorismo digan combatirlo. Pues claro, como digo, y Rouhani es buena onda, pero imagínese usted, damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje, la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. Sé que sí, mamacita. Que en estos momentos nos está tratando de actualizar con toda la información, pues claro, de los acontecimientos. Y es así, se estaba trabajando como un atentado terrorista. Pues claro. Primero se dudaba sobre eso, pero ya saben cómo se va actualizando todo este tipo de noticias. Inclusive hubo muchas explosiones que la policía tenía que informar que las iba a realizar para que no siga cundiendo el pánico, porque pues claro, eran explosiones controladas, porque todo, al rastrillar la zona, todo lo que se encontraba por ahí era susceptible de sospecha. Pues claro. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, Old Mico. Venga, Mico, ¿en qué anda, Mico? Y entre todo esto, ¿en qué anda? Cada uno anda en lo suyo, Mico. ¿Vio cómo es esto? Temer en Brasil diciendo que no va a renunciar y que quienes quieran eso lo van a tener que derribar. Instantáneamente estaba todos listos como para derribarlo. Dijeron, bueno, es una metáfora. Sí, en Venezuela la quema de más de 50 buses en Bolívar casi paralizó la ciudad. Las autoridades responsabilizan a simpatizantes opositores al gobierno. En fin, un caos total. Así comienza esta semana con muchísimas noticias caóticas en muchos puntos del planeta. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia, el siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes pilosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Desde Reunion, China, llega el Rey Nalga. Ah, ¿cómo está, Rey? Hey, muy bien, nave, que espero estén a toda madre. Sí que sí, cabrón. Bueno, por aquellos años 90, los 90, cuando yo radicaba en California, en alguna ocasión me tocó viajar a una ciudad de nombre Manteca. Sí, así como lo oyen, no que la estoy traduciendo ni nada. Manteca, para acompañar a unos compas de la prepa que irían a tramitar sus licencias de conducir. Recordemos que en aquellos tiempos no les daban licencias a los ilegales, era todo un pedo. Sí que sí. Bueno, íbamos en un carro cuatro amigos y cuando llegamos a Manteca, Welcome to Manteca, decía el cartel y todo, me tocó un rojo en el cruce, bastante grande. El tráfico hasta la madre. Y se presenta lo siguiente: el Rey Nalgas en el carril derecho, esperando que se ponga la luz verde. A su izquierda, un gran marqués con una señora al volante, la cual tenía su ventana derecha a la mitad. Y enfrente de dicho marqués, una camioneta con una bandera de México, unos cuernos al frente de la troca, un señor panzón con sombrerote, un rosario en el espejo retrovisor e infinidad de distintivos que los mexas, bueno, usamos en el extranjero como para sentirnos cerca de nuestra tierra. Entonces mis compas y yo empezamos la clásica carrilla diciendo: órale, ¿será mexicano? No, cabrón, de seguro es italiano, que no es nada de eso. Seguro es un gringo queriendo parecer mexicano. No mames, para mí es un alemán casado con una mexica, güey. En eso se baja completamente la ventana derecha del marqués y la señora que estaba al volante con cara encabronada nos dice: es mexicano y es mi esposo, chamacos pendejos. Órale, chale. Eso le pasa a uno por hablador en espacio público. No mames, güey. Un abrazo, carnalitos, dice el Rey Nalgas. Abrazo, güey. Ahora en Reunion, China. Por cosas como estas, no pudo quedarse en California. Un abrazo, Rey Nalgas. Abrazo. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Manus Tapatío de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Es Manus! Palesos de la Navesota, un saludo, canijos. Un abrazo, güey. Muy calurosos a toda la tripulación. Y ahora les digo por qué caluroso. Porque estoy en un lugar de Manzanillo, Colima. Ándale. No mames, güey. No mames. Y estoy atorado y sin poder hacer ni madres. Y como es costa, está haciendo un calor de la chingada. No solo en la costa, pero no. Sí, güey. Bueno, les cuento. El viernes por la noche, mientras estaba a punto de terminar el servicio que me habían asignado, me llama el jefe de operaciones y me dice: Manus, se te asignó un servicio después de terminar este. Ah, chale. Tu hora de servicio será a las 23:30 horas. Cabe señalar que yo saldría a las 22 horas del servicio en el que ya estaba. Sí. Bueno, a lo que yo, antes de decirle que sí, pregunté: ¿qué tipo de servicio es, jefe? Y el jefe me dice: es una custodia a Manzanillo, Colima. Entregas la custodia mañana sábado y el mismo sábado estás de regreso, Manus. ¿Cómo la ves? Bien chingón. Bueno, yo me convence y le digo: sí, jefecito, no hay ningún pedo. Okay. Señoras y señores, martes sigo en Manzanillo. ¡No mames! ¿Por qué, güey? Martes son las 3:30 de la tarde y así, quizás bueno, sigo acá ahí. Sí, y esto se extenderá, me dijo mi jefe. Y bueno, quién sabe a qué horas. Lo bueno es que consigo un wifi gratis. Ah, chido. Y todavía no consigo un Smith, pero ya le dije al rollo de papel Pepe que no se ponga triste, que yo platico con él. Estoy más solo. Sí que sí, güey. Y bueno, canijos, un abrazo. Espero pronto regresar a Tapatilandia, donde le vamos avisando que el calor está igual está que calor. Manzanillo. Pero usted tranquilo, ahí mira el mar, medite, rescate alguna caguama, bébase una caguama, disfrute, carnal. Un abrazo para el Manus Tapatío, por ahora perdido ahí en un punto de Colima. Hola, ¿cómo están? Soy la niña perdida. ¿Cómo está, niña perdida? Desde Ciudad de México, Pirata Lagarto Mudamico, capitán, esperando la final de la Champions League o la llegada de los cuadros de Picasso al Museo de Bellas Artes. Esperando a Godot. Sí, bueno, hace una semana escuché sobre el ASMR, que según Wikipedia proviene del inglés Autonomous Sensory Meridian Response, respuesta sensorial meridiana autónoma. Póngale. En inglés. Ajá. No, los gringos son unos chingos. chingones para poner nombres. Le ponen nombres a cosas que ni tú sabías que existían, y ahí que le ponen nombre y tú dices, árale, eso es lo mismo que estoy sintiendo. El ASMR es un neologismo que hace referencia a un fenómeno biológico caracterizado por una placentera sensación que provoca calidez y relajación, y que en ocasiones puede estar acompañada de cierto hormigueo que se siente usualmente en la cabeza, cuero cabelludo o regiones periféricas del cuerpo como respuesta a varios estímulos visuales y auditivos. Ajá. Bueno, en general no me siento cómoda ni relajada escuchando personas que susurran o hacen sonidos, o a veces dentro de un juego de roles, excepto por la voz de las japonesas, que en verdad es muy dulce. Ya hay que ser. Ahí viene una japonesa, me habla y tengo ASMR. Bueno, y no sé si el video de Hey Strange, ese monito desnudo de trasero grande que al final dice que te ama, ajá, que se puló en un momento por las redes, cuenta como ASMR. Y si a usted le provoca, usted le provoca, sí, este Autonomous Sensory Meridian Response, aplica. Un beso para la niña perdida de Ciudad de México. ¿A quién no le ha pasado esto? Las noticias no reflejan lo que te está pasando. Las opiniones no expresan lo que piensas. El candidato te miente en la cara. El brillo del espectáculo es algo demasiado lejano. El horóscopo no te avisó lo que iba a pasarte. Y la información se repite tendenciosa para venderte lo que te resistes a comprar. El mundo es un lugar difícil. Y a veces te deja afuera. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina, llega Snow Fox, la loca de los gatos. Ah, ¿cómo está, Snow Fox? Hola, nave, ¿cómo están? Les escribo para contarles mi más reciente anécdota. Tengo dos gatas. Sí que sí. Utopía y Myrcel, que yo llamo Popo o Momo y Pipi o Mimi. Ah, póngale, primero le otorgamos un nombre. Primero le otorgamos un nombre. Ancestral. Imponente, ancestral. Póngale. Venido sí de la sí máxima inspiración cultural, ideológica, y sí, luego le llamamos, luego amamos, sí, sí, sí, Popo Momo, Pipi Mimi, sí, porque así es el amor. Porque así es el amor. Bueno, están siempre en el departamento, no salen absolutamente para nada. Ajá. Últimamente, Marcela, Pipi, está más curiosa de lo habitual, y se asoma a la puerta cuando yo la abro. Sí. Pero es tan miedosa que no se anima a salir al pasillo. Bueno, aquí va la historia. Cuando salgo a la mañana, miro y hago un recuento de gatos. Uno, dos, y salgo. Ah, está bien, claro, sí, son dos. Pues no, claro, me lleva mucho tiempo, sobre todo si están a la vista. Sí. Uno, dos, y salgo. Sí, esta mañana salí como cualquier día. Uno, dos, y salí. Perfectamente. Cerré y llamé al ascensor. Había olvidado algo. Ajá. Sí. Vuelvo a entrar, dejando la puerta de entrada entreabierta, mientras iba a la habitación a buscar unas cosas. Cuando abro, bueno, la puerta, hago uno. ¿Y Mimi? ¿Y Mimi? ¿Y Mimi? ¿Y Mimi? ¿Y Mimi? Mimi no está. Mimi se fue. No estaba. Obviamente conservé la calma. Y busqué por mis dos ambientes. Está claro, sí. Tampoco era que tenía que buscar, claro, en el Palacio de Versalles. Sí, debajo de la cama, detrás del sofá, dentro del placar, dentro de la cama, dentro del sofá, dentro de detrás del placar. Cuando registré que no había gata alguna por ningún lado, comencé a perder la cordura. Pues claro, y llamé a mi mamá. Rápidamente, mamá, Mimi no está, Mimi se fue. Y mi madre del otro lado diciendo, calma, hija, vivo a 150 kilómetros de ahí, no puedo hacer mucho. Pero yo estaba tan desconsolada que mamá vino. Ajá. Sí, y comenzó a buscarla por los pisos. Sí, primero en mi ala del edificio. Sí. Luego, después en la otra torre. Sí que sí, en la otra torre, chale, y en la otra torre. Qué habilitamos el sistema de evacuación. Le avisé al portero, al encargado del edificio, que si la veía, que bueno, ¿tiene medallita? O que le, sí, todo. Tiene medallita. Estamos bien. Tiene medallita. Sí, la medallita del Nazareno que yo sé que sí. Que yo le regalé, pues, y claro, bueno, y ahí estaba, y que si sabía de algo, que me llame. Y el encargado, vio cómo es el encargado. El encargado. Cara de hueva. El encargado ya sabe. El encargado ya sabe. El encargado ya sabe. Pero el encargado ya supo. supo, no es que ya sabía, supo de antes que llegaran a los gatos al edificio. Pone cara de hueva como diciendo, mi silencio tiene un precio, información tiene un precio, fuera de horario de tiene un precio. Y así me miraba con la manguera en la mano, vio que están siempre con la manguera en la mano, y me miraba. Bueno, yo continué gritando por todos los pasillos, pipi, pipi, pipi, boluda, ¿no se había perdido Mimi? Bueno, no importa, porque le decía, ah, no, Mimi y Pipi son las mismas. Y Popo y Momo es el otro. El otro había quedado, la otra había quedado de hueva dentro del apartamento. Bueno, y haciendo ruidos para llamarlas, esos ruidos pendejos que hace el humano, pensando que el gato, todas cosas que cree que el gato interpreta. Totalmente, sí. Y el gato no. Bueno, y esperando que me responda. Hasta que, bueno, la encontré. Ah, bien. Estaba en otro departamento. En el departamento de los de arriba. Bueno, cada vez que decía pipi, ella lloraba desesperada, como diciendo, mamá, mamá, ven a buscarme, me perdí. Respondía completamente. Mi mamá bajó a buscar al encargado y yo me quedé golpeando la puerta para que me devuelvan a mi gato. Es mi derecho. Y bueno. Bueno, figura en la Constitución. Sí. Tiremos la puerta. Y si no, por supuesto, me temblaba todo de los nervios. Chale. Estaba, bueno, subió mi mamá y me dijo, dice Carlos, el encargado, lo conozco por el nombre, dice Carlos que ellos también tienen un gato, los de arriba. La pierna me empezó a temblar como cuando los perros le rascan la panza y les vibra la patita. Comencé a llorar y el labio se me ponía así como de puchero y me temblaba. Yo afuera, Decía, pero es ella. El que está dentro es mi gato, decía yo. Yo la reconozco. Y le decía pipi, y mi gato lloraba. Mi madre, con la paz que la caracteriza, me dijo: subíales. Ok, acabemos con esto. Vamos a buscar las armas, dijo. No, mamá, pero bueno, que suba y que le vaya a explicar al encargado. Andá a explicarle a Carlos, me dijo. Perfecto. El encargado seguía diciendo que ellos tenían un gato. Ellos también. Escúchame, nena, no me rompa las pelotas, es domingo. Y los de arriba tienen un gato también. Y bueno, y que él no tiene, pero no tiene el teléfono para comunicarse. Tendría que buscarlo. Y se dio media vuelta y se metió para adentro. Y con el llanto, los nervios y todo, yo le decía, es mi gato, pero ya estaba la puerta cerrada, el encargado. Bueno, en vista de que no quiso colaborar, subí ofuscada a preparar una nota para que me llamaran ni bien lleguen a la casa. Señor secuestrador de gatos, devuélvame a mi gato. Llámeme cuando lea mi mensaje, se ofrece recompensa. ¿Se ofrece recompensa? ¿Por qué? Pero usted se entregó. No hay necesidad. Pero como de culito fue. Sí. O sea, ¿qué pedo? Bueno, la cuestión es que bajamos del ascensor con mi mamá, abro la puerta, agarro la agenda, me dirijo a la mesa y Pipi estaba ahí, como si nada hubiese ocurrido. No manches. El misterio que encierra toda esta historia no es. No mames. Hay más de dos gatos. Póngale. No reconoce tanto a su gato. No reconoce tanto a su gato. Pero quizás el gato de arriba le está pasando mal. Estuvo como estúpida golpeando y el que le contestaba era el gato de arriba. ¿Fue a quitar la cartita? No sé, qué sé yo. Lo que pasa es que reímos, todo fue confusión. Todos reímos, mi mamá reía. Sí, pues claro, decía, yo me voy yendo porque el primer bus que sale me deja no sé dónde. Y era el gato del piso de arriba, como había dicho Carlos. Y lo sabe todo, Y se quedó llorando. Mi mamá reía y yo no podía creer la situación. No sé donde se había metido, pero lo bueno es que está sana y salva. Uno, dos. Yo puedo ya salir de casa tranquilamente, uno, dos, y salir. Es un toque que tengo, pero bueno, respétenlo. Aprovecho la situación para enviarle mis cariños a Romper Stromper y a la señora Stomper, que me recibirán en su morada próximamente. Y a todo el clan, con gato y todo, ¿va? Fantástico. Le enviamos un beso enorme a Snow Fox, la loca de los gatos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Damas y caballeros, llega al Ruyín de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cómo está Ruyín? Sin querer subirme al tren del lamento, solo diré que tuve un conejo y un pato y los dos murieron. No daré más detalles. Está bien. Película de patitos que exigía Kim Bu de Tutu Lotear Chiapas, quizás no sea así la historia, pero hay un programa de televisión que me gusta mucho llamado Regular Joe, en el cual se cuenta, en tres capítulos diferentes la historia de unos patitos huérfanos. En lo personal, la que más me gusta es el especial del tercer capítulo, el cual es una parodia increíblemente bien hecha. Y lo dice alguien con autoridad. Es una parodia increíblemente bien hecha de varios animes, dice el Ryuji. Wey. A continuación les dejo los links por si quieren verlos. Es este sí, y este, sí. Este están todos en YouTube. Y la tercera y la mejor y la segunda y la tercera y la primera. Pasando a otros asuntos. Pirata. Tu aplicación para convertir la pantalla de celular en espejo no está mal. No está mal. De hecho fue una idea muy vendida. Lo malo es que se te ocurrió algunos años luego de que se hiciera realidad. Pero siempre se puede rescatar la idea para los smartphones. Sí se vendió una aplicación carísima que solo tenía la imagen de un diamante. Pero para decir que tenía mucho dinero, cosas así. Y bueno, y podías comprar esa ridícula aplicación a un precio irrisorio. Que era como el pertenecer, ¿no? Totalmente. ¿Tienes el diamante? No. Eres pobre. Sí que sí. Y se retiraba. No veo por qué una aplicación útil como un espejo no se venda. Bueno, hace ya un tiempo la marca Alcatel realizó un acuerdo con la revista para mujeres Elle y saca un celular cuya pantalla apagada era un espejo para que se pudiera maquillar. Eso es genial. Perfecto. Eso es genial. Elle, ya está. La revista Elle está a la vanguardia. Perfectamente. Bueno, ya está. No valió sabemos. Todo, valió todo verga. O sea, a partir de que Elle sacó esta idea fabulosa, porque eso era lo que queríamos. Dejo la imagen que lo comprueba. Me consta que existió porque una amiga la tenía. Sin más, por el momento me despido. Saludos a todos los desintegrados, dice el Ryujin de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Tony Cruz de Zacatecas. ¿Cómo está, Tony Cruz? ¿Qué pedo? Saludos a todos. ¿Qué dice, güey? Este mensaje es para aclarar algo. Ajá. La vez que vino J. Paulo a Zacatecas, nos reunimos los desintegrados y pues al parecer no me reconocen. Sin pedos. Y claro que sin pedos. Sí. Vale, verga, güey. O sea, al piro no lo reconocimos. Claro, eso nos afectó el cuadril. Totalmente. Nos dejó entre mareados y a la verga. Porque usted, sí, no lo conocimos, Claro. Preséntese, cabrón, hijo de la chingada. Pero con el peiro, fiestas en Guadalajara. Totalmente. Noches de lujuria. Aventuras increíbles. Abrazos, pláticas filosóficas. Pues y cuando llega el momento lo vemos en una foto y decimos, ¿y este vato quién? No mames, no se puede comparar. No, bueno, pues ya salió el piro para aclarar que era uno de los que ustedes no reconocieron. Y pues ahorita va mi turno. ¡Yo soy el otro güey! Que por cierto, gracias por los abrazos que enviaron al momento de decir a los que no identificaban. El Tony Cruz de Zacatecas, bello. Sin más que agregar a la nave y con una dotación de sardinas para las focas, me despido de ustedes. Y desde Zacatecas capital, la resistencia existe. Después vendré con otras buenas noticias, porque esta fue una gran noticia. Un abrazo grande para Tony Cruz ahí en Zacatecas. En caso de que el mundo se desintegre, no sabemos hacia dónde vamos, pero tenemos bien claro hacia dónde no queremos ir. Para comunicarte con el programa debes, en casi cualquier caso, comunicarte con el programa. Encaso@canaltrans.com. Te recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde la Ciudad de México y el Mostrenco. ¿Cómo está, Mostrenco? Con algo muy particular. Mire, y da para el análisis de la condición humana, lagarto. ¡No mamen, no mamen, no mamen! Falleció Chris Cornell. Conocí a Soundgarden con el Bad Motor Finger. El Chris tenía una pinche voz tremenda. Era un gran cantante. El 31 de mayo del 2013. Dicen que alcanzaba como 28 octavas. Uno se pinche muere y alcanza todas las octavas, sí, y la chingada. Pero sí, un grandísimo cantante. No, yo no notaba tanto eso. No, me bueno, pero hay que ver también el género. Pues claro, en líneas generales ha dado grandes cantantes. Sí, güey. Pero bueno, el Chris tenía una pinche voz tremenda, un gran cantante. Pero a lo que voy, el 31 de mayo del 2013, Soundgarden se presentó en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México. Y pendejamente no fui. ¿Por qué? Porque dos semanas atrás había venido Motorhead. Un concierto petete de hueva, malísimo. Y bueno, puto craso error. ¿Quiénes fueron? Me dijeron, qué pendejo eres, estuvo tremendo ese concierto. Y siempre, por wey, prejuicioso siempre. Y mamón. Y seguramente si iba al otro, sí. El otro iba a estar mejor. No, tenemos una buena noticia. Una buena noticia para el Mostrenco. Sí. Los dos se murieron. Claro, porque ahora parece que el Mostrenco se penaliza, pues, porque claro, nunca más lo voy a poder ver con Claro. Por eso hay que ir a todas partes, porque uno no sabe cuándo lo sorprende la parca. La cuestión es que, por prejuicioso y mamón, no vería nunca más en la vida a Chris Cornell. No lo piense de esa manera. No, güey. Es mucho más dramático para Chris Cornell que nunca más en la vida lo verá usted. Sí, que sí. Bueno, es una pena que se haya ido en la cima del segundo aire y sufriendo el pinche tormento del medicamento que parece ser le orilló a acabar con su propia vida. Dice así como que viene con datos específicos. Un abrazo grande para el mostrenco de Ciudad de México. Pero sí, nos da esa cosa como, y ahora ese pinche murió y nunca más. Y sí, nunca lo iba a ir a ver. Y no. Claro, efectivamente. Por eso nosotros decíamos, vayan a los conciertos. Sí, y así, de todas esas cosas, porque hay que ir. Un abrazo grande para el mostrenco de Ciudad de México. Llega el Inge Moscar saludando desde la linda Cochabamba, aquí en mi linda yajta. ¿Cómo están? El viernes comentaron un poco acerca de la comida de los hospitales. Me hicieron... sí, es un lugar común ese, en realidad, de que la comida de los hospitales es mala. No. La comida de los hospitales es mala porque si uno está internado, no se puede aventar un pollito relleno de chile piquín y la chingada. Entonces, está con esos purés, con esas chingaderas. Pero bueno, póngale. Sí, está bien. Sí, está tan aburrido. Ah, claro, le empieza. Se puede chingar hasta. No, uno ingresa generalmente al hospital rogando supervivencia. Totalmente. Y luego, a medida que se va sintiendo mejor, se pone más exigente. Gente. Exacto, no, sí, que las enfermeras estén bien chingonas y que el médico sea don vergas y que me den una comida bien acá y que me conecten el vino a las venas y saquen esta chingadera del suero y yo ya estoy para irme. ¿Vio? Uno se pone el humano, es así de puto. Bueno, comentaron de la comida de los hospitales. Me hicieron acordar cuando yo estuve un mes hospitalizado y aquí mi experiencia con la comida. Estuve internado un mes en el Instituto del Tórax por una alergia y una hepatitis. Qué grande el Instituto del Tórax, ¿no? Sí, señor sí. Tórax, por favor, preséntese. Dice, si es de aquí para abajo, no, aquí no. No, y si es de aquí para arriba, tampoco. No. Nosotros ni siquiera vemos pacientes. Ajá. Vemos tórax. Sí, y bueno, por una alergia y una hepatitis del carajo, provocado por medicamentos que combatían una afección pulmonar que yo tenía. Ah. Y el medicamento vio cómo es. Pues claro, le beneficia por un lado y le jode por el orto. Por el orto, totalmente. Para mí, la comida en el hospital fue de lo mejor. Ya que por mi condición médica no podía comer absolutamente nada. Sí, antes de internarme, las comidas blandas que eran, me daban mis familiares y igual me hacían malísimo. Y le puse un poquitito de picantillo. A la verga, y a mí el tórax me estallaba en pedazos. Y venía mi madre y me decía, le condimenté un poquito porque si no, no tiene gusto a nada. Y a la verga. Y así, y terminaba, comía y guacareaba. Pero no sé cómo le hacían en el hospital, que me daban igual la misma comida, y estaba muy rico. Y no me estallaba el culo ni nada, y eran pues cosas al horno, los sábados y de vez en cuando, la cayote que es, en mi vida lo había probado, cada día era un poquito de sopa, muy rala en mi caso, un segundo de acuerdo a la dieta, un postre y un refresco, lo malo que era muy poco y bajé mucho de peso, 75 kilos, salí con 60 kilos, así que, bueno, también sirvió de dieta forzada. Sí que sí. Claro, güey, a huevo. Sí, la dieta líquida, ¿no? Bueno, ya cuando me dieron el alta, quise imitar alguno de los platos que me dieron y le preguntaba a las enfermeras, oiga, la receta del pollo deshuesado, y me miraban como diciendo, no, este quedó mal de la cabeza. Le arreglamos el tórax, pero quedó mal del coco. Pero sin buenos resultados. Terminé extrañando la comida del hospital. ¿Pueden creerlo? Un abrazo, canijos, dice el Inge Moscar de Cochabamba, Bolivia. Hola, ¿cómo están? Soy Blue Rose de San Luis. ¿Cómo está, Blue Rose? Hola a todos en la nave. Hace mucho les quiero contar esta historia. ¿Está? Sí, era mi primer año en San Luis. Hacía unos meses me había mudado desde Mendoza. Un día me levanté para ir a la facultad y me encontré con que la ciudad era invadida por langostas. No manches. Yo lo había leído en la Biblia, las plagas de Egipto. Y yo dije, totalmente. Pero está estamos en Egipto. No, pero... Y, claro, no, pero yo de pronto veo la casa del gobernador, que es como una pinche pirámide. ¡A huevo! Y dije, es, sí, el Egipto de la actualidad. Bueno, la cuestión es que, ¿qué cosas raras pasan en San Luis? ¿Será el apocalipsis? Dije yo, sí, y bueno, cosas raras. Sí. Una provincia donde la casa del gobernador es una pirámide, después está el deceso de extraterrestres, amigos del gobernador. Póngale. Es tremendo. Se veía en las veredas como un colchón de hojas. Chale. Como un otoño. Sí que sí. Ah, pero solo que se movían y saltaban para todas partes. No. Y no quedaba otra que caminar sobre ellas. Chale. Y a cada paso que uno hacía, crujían y gritaban. Chale. Eran langostas. Sí que sí. Bichitos. Animados. No, es la chingada. Y que somos muchas, hija de puta. Sí. Decían y no, así. Pues claro. Y bueno, y no recuerdo cuánto tiempo duró todo eso, pero creo que un par de días, una tarde. Estaba estudiando en la pensión donde vivía, herméticamente cerrada, lógicamente, porque claro, si no, las langostas se metían y estudiaban. Totalmente. Claro, y entraban por todos lados, saltaban, golpeaban la puerta, las persianas. Imagina la situación, las ventanas haciendo tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. Era como, como conejos reproduciéndose. Como conejos reproduciéndose, pero en este caso langostas, que era lo previo a la invasión de conejos. Y yo ya estaba asustada. Cada vez que saltaban o golpeaban contra algo, eran muy molestas. Y para que no entraran, me encerré directamente. Mis compañeras de casa habían salido, así que yo estaba completamente sola. Terminé de estudiar y me estaba por hacer de cenar, pero de pronto me empecé a sentir muy mal. No, me agarró así muy mal. No. Sí, me descompuse de pronto, así que me fui a dormir. Ajá. Dije, lo mejor cuando uno se siente la verga es irse a dormir y ya veremos. Dios proveerá. Sí. Cerré la puerta del pasillo de la habitación y me dormí escuchando cómo las langostas trataban de entrar. Era una masa furibunda y energúmena. Bueno, al otro día me desperté cuando la dueña de la pensión entraba como todas las mañanas a revisar la casa y dijo muy fuerte: ¡qué olor a gas! ¿Qué hay aquí? No mames, güey. Así fue, nave querida, como casi me muero por dos hechos simultáneos, múltiples, apocalípticos y personales, muy extraños. Una fuga de gas, a lo mejor causada por las langostas, y la invasión de langostas. Pero a partir de ahí me afiancé en San Luis y ya lo siento como mi lugar en totalmente el mundo. Los amo, disculpen que no fui ni económica ni audaz, pero las langostas. No, un abrazo, Blue Rose de San Luis, Argentina. Damas y caballeros, llega el Nikim desde Santa Fe, Argentina. ¿Qué dice Nikim? Vengo con una pregunta. Ajá. Yo colapsé con esta pregunta. Mire. ¿Alguien sabe cómo carajos hacen las mesas de pool que separa la bola blanca y la manda por un lado diferente de las demás? Eso habría que levantar la tapa que separa y ver a él le separa la bola blanca. Sí. Ajá, él, por ejemplo... Pues claro, sé que sí. Supongo que de diferente tamaño, ¿no? Sí, pero la buchaca... ¿Que la bola blanca tiene diferente tamaño que las demás? No. Sí. No, esto es un misterio. No tiene diferente... Usted está hablando del bowling, güey. Escúcheme, no tiene diferente tamaño. No. Mínimo imperceptible, dice usted, que mínimo hace que... Eso es algo que solo un fabricante de mesas de pool tamaño, puede... Para mí no. Para mí no puede ser por tamaño. Para mí hay un lector súper sofisticado que lee que no es ni rayada ni lisa, que no tiene número, y la envía por otro lado. O algún animalillo O dentro. Algún animalillo de un enano. Como aquí tenemos las focas, la posibilidad de un enano. De un enano con una vista que en la oscuridad absoluta le detecta la bola blanca. Nikim, no tengo la más pálida idea. Póngale. Pero sé que habrá muchos desintegrados que conocen de esto, porque a lo mejor levantaron la tapa y encontraron ese mundo que underground que está justamente debajo de las mesas de pool. He quedado en colapso absoluto. No sé si voy a poder dormir sin pensar en esto. Un abrazo grande para el team. Piense en la bola negra. Sí, en la bola. ¿En la bola negra qué pedo? La no bola sé, negra no. Pero la bola negra quizá también para se poder va. Dormir, digo. La bola negra se va. Bueno, y no la no bola blanca. Puta madre. Y la bola, pero por no, Mico, la bola blanca. ¿Por dónde sale? Esa es la pregunta clave de todo esto. En caso de que el mundo se desintegre. Sitio oficial. Canaltrans.com. Correo electrónico. En caso @canaltrans.com. En Facebook. Canal Trans. En Twitter. Canal Trans.com. En Google Plus. Más Canal Trans.com. Nuestro hashtag. SDQEMSD. SDQEMSD. Si nos perdió y nos quiere encontrar, solo escriba en caso en su buscador favorito. En caso de que el mundo se desintegre. La información es básicamente para que no anden siguiendo a personas que en nuestro nombre les puedan colocar algo en la bebida. Muchas gracias. Desde Piura, Perú, llega Molinda. ¿Cómo está, Molinda? Bueno, hace pocos días me enteré de algo muy revelador, ¿eh? Sí, mire que yo siempre supe que mi mamá está enferma y que es mala. Esas son las cosas que yo tenía. Mamá está enferma. Mamá está enferma. ¿Dónde está mamá? Y seguramente enferma de algo y mala. Es mala, es mala. Ahora, resulta que mi mamá está loca. Sí, su neurolupus le da psicosis y trastornos de personalidad. Bueno, no pinches mames, todo lo que he sufrido pensando que quizás yo era la rara porque, bueno, la veía rara ella, que quizás yo estaba malograda o algo así y que ella todo ese tiempo ha estado completamente loca. Ah, no, o sea, es mala. Claro, no. Está bien pinche loca. Sí que sí. No, pero sí. Es distinto, güey. Qué mal pedo tener una madre loca, sí, Molinda. Escúcheme, Molinda. Y Molinda toda la vida dijo, no, la loca soy yo, sí, la que está equivocada soy yo, sí. La que... No, y mamá está loca, sí. Mamá está loca. Bueno, todas las veces que me callaba y que me hacía darle la razón era porque estaba loca y no porque yo estuviera mal. ¿Por qué nadie me dijo eso? ¿Por qué nadie me explicó? ¿Por qué de pequeña ¿Por qué no me sentó, por ejemplo, papá y me dijo, tu madre, mamá está loca? Así no se puede. Bueno, las veces que me decía que tenía que darle la razón porque si no se suicidaba. Pensé, hay que crecer con eso, ¿eh? Sí que sí, una madre que dice, ve por el pan. No, ahora no, ve por el pan porque me mato. No, güey. Sí, así, güey. No puedes. Ahora tengo que replantear todas las premisas de mi vida. Tengo que ver por qué sufro y si es algo porque me dijo la loca, mi madre. Ajá. Bueno, toda mi vida las decisiones eran que tu mamá está muy enferma y no hay fiesta. Tu mamá está muy enferma, así que no puede salir. Tu mamá está muy enferma, así que la debes cuidar. Bueno, eso y así. Y muchas veces era irracional, porque yo la veía... Totalmente. Completamente saludable. Sí, sí. Decía, pero puta madre. Y bueno, como llorar o morir porque le traen pollo y no ceviche. Ah, cosas así de... Póngale. ¡No! Y un drama, pero de dimensiones inusitadas. Porque ella había querido ceviche y le trajeron pollo. Bueno, ¿cuánto daño me ha hecho? ¿Cuánto daño me ha hecho? Pobre Molinda, y porque mi papá dejó que me críe ella. ¿Por qué no me dio a que me críe otra persona? Sí. Bueno, yo me crié sola casi porque por años no salía ella de su cama. Yo no soy la madre Teresa de Calcuta y ya me cansé de servir a enfermos y ya que nadie me cuida, tendré que cuidarme sola, alejarme más de mi mamá. ¡Wow! Siento que toda mi vida fui engañada. La falta de amor que tuve, que nunca me permitió sentirme valiosa, dado que solo importaba que mi mamá estuviera bien, que no se alterara, sí, que pues cuidado claro, sí, y que sí. No la traté mal, porque esto, porque lo otro, chale. Quizás mis ideas sí valgan. ¿Saben lo difícil que es hacer el menú de la semana y tener que hacerlo medio feo, porque si no mi mamá hace todo un show de que ella ya no sirve para nada, no manches. Que ella era la cocinera de la casa y ahora ya las recetas le salen mejor a la hija y que la chingada y que entonces pa' qué valgo. Ay, muy linda. Lo que es chistoso es que ella a veces y otras cosas, locura más oposición de ella es una receta de desastre. Dice Molinda en medio de los zorros Piura, Perú. Están todos los psicólogos de la nave. Ajá. Han prendido las antenas. Sé que sí. A partir de su mensaje, la psicóloga delirante, la flaca de Parral, el último a llegar, el cancerbero. Digo, yo no tengo muchas palabras de consuelo. Sí. La verdad, verdaderamente, es un drama. Total, un wey. Dramón. Sé que sí. Más que las relaciones madre e hija, siempre son conflictivas. Pues claro, así que imagine que si una sube al ring de la pelea madre-hija histórica, sé que sí, con una madre que ya le planteó las reglas de no mi toki, no esto, no lo otro, porque me pongo loca. En fin, Molinda, es lo que nos ha tocado. Sí, Molinda. Lo bueno es que ya tienes una información. Pues claro. Que la deberías haber tenido a los 14, a los 12, a los 4 años, es verdad. Pero al menos no la tienes el día de... el día del entierro. Sí, sí. Un beso enorme para Molinda, sí, sí, en medio de los cerros, Piura, Perú, y tus ideas sí valen. Claro que Hola, sí. ¿Cómo están, amigos? Soy un aldeano de Silao, Guanajuato, México. ¿Cómo está, un aldeano? Efectivamente, las historias de conejos siempre terminan mal. Ah. Y aquí en Guanajuato es un claro ejemplo, ya que en 1973, una historia. Escuchen, niños, reúnanse alrededor del aldeano de Silao que nos va a contar una historia interesante. En el año 1973, la ciudad de Irapuato, la trinca fresera, no está tan alejado de la realidad. Irapuato, Guanajuato, se vio en un gran problema de inundación. Una inundación de puta madre. Se pudrían las fresas en la planta. Sí, debido a unas fuertes lluvias que generaron que se desbordara la presa del conejo. Estaban encerrados todos los conejos. La presa del conejo, tal vez, no solo con son las historias de mascotas, conejos terminen mal, sino todo lo que lleva. Sí. Tengo mis sospechas de que el motivo del desborde fue un simple nombre de esta, que le pusieron la presa del conejo y desbordó A huevo. Hay una historia no muy constatada de que es que un conejo se atoró en la salida de la presa, lo que hace un poco de fusible para evitar la recarga, y le quedó el culo atorado ahí al conejo. Y a esto hecho se le atribuía una frase que decía: México pendejo quedó inundado por culpa del conejo. Dice, bueno, no culpen a todo México. Será Irapuato, pendejo. Sé que sí. Por culpa del conejo. Me despido, nave. Espero mi mensaje sea leído. Si no, bueno, ahí está. Que la foca los disfruten. Dice el aldeano de Silao, Guanajuato, México. Hola, ¿cómo están? Soy Le Madrid de Compostela, Nayarit. ¿Cómo está Le Madrid? Que venga Panchito Colegial. Sé que sí. Y nos explique, porque es el nayarita por excelencia en este programa, que nos explique dónde queda Compostela. Compostela. Mire usted, bueno, Le Madrid de Compostela, Nayarit, México, dice: salud, nave. El nick con el que me presento después de más de 3 años de escuchar este gran programa es Le Madrid, y espero sea autorizado, ya que así es como me conocen muchos desintegrados. Esta vez seré económico y audaz, solo mandaré un saludo a todo el clan desintegrado de Clash of Clans. ¿Qué sería este programa sin el Clash of Clans? Póngale. Sin el clan desintegrado que crece. Y bueno, es un poco una relación de poder, ¿no? Al Romper Stromper de nuestro lado, es otro pedo. Bueno, el cual puedo presumir que al que pertenezco desde hace 1 año y medio y donde he tenido la dicha de conocer a gran número de desintegrados. Y qué bueno que no lo vetaron, ¿eh? Ajá. Lo suyo es un récord, porque ahí no le dura más de 1 semana. Porque el tirano los bota a la verga. Bueno, espero estar por aquí. Es que no cumple. No estamos con él. No nos vamos a aventar al poder encima. No. Romper Stromper, líder supremo del clan desintegrado. Bueno, espero estar por ahí de nuevo. Si así lo permiten las focas, mando un abrazo a su amigo Le Madrid. Un abrazo para Le Madrid de Compostela, Nayarit, de México. Abrazo. Llega el Sermetki de Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo está, Sermetki? ¿Cómo les va? Por aquí vengo a hacer una propuesta. En vista de que el público se renueva y hay que darle el lo que quiere y de lo que habla. Bueno, ¿qué les parece renombrar el programa como En caso de que usted tenga un conejo? Transmitiendo desde la nave espacial La Coneja Voladora, con el señor Conejo Verde y el Conejo con Garfio. La Coneja Moda del Capitán. Escúcheme, si usted está enchilado, si usted está ardido porque nunca tuvo un conejo y no tuvo historia que contar, lero, ¿sabe qué? Sí, y no sé, piénsenlo, creo que sería lo más acorde en los tiempos que corren. Me despido izando una bandera con un signo de prohibidos el conejo. Saludos, nave, dice el Sermec de Monterrey, Nuevo León, México. Le mandamos un abrazo grande y le regalamos un conejo. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Romper Stromper. ¿Cómo está, Romper Stromper? Muy bien, para platicarles de lo que sucedió en Miseas. Un galli, campanita, va a formar parte del clan desintegrado. De Clash of Clans. Pero luego la votaremos rápidamente porque sabemos que no sé, se pone peda, no nos gusta ese tipo de personas dentro del clan. Totalmente. Para las peleas. Pero es una maga con sus poderes. El Romper Stromper se queda aquí con nosotros y con Campanita, tratará de convencer que la sume al clan. Nosotros estamos listos para gritar y brindamos por Marco Polo de Arroyo Zarco, por el monstruo de Medallo, por el Smoking Wind Fatality, por Monkiki, por Ana Lidia, por el Gato Filósofo, por el Real Bandos, por Lunita, por Mague, por la Mija Olvidada, por el Fermún de Chiapa de Corzo, por el Homero de San Luis Potosí, por el Willo de Capitán. Y así nos despedimos por aquí, por de hecho, adiós, por amigos. Por la por nos escucha a través de las retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso a Bigogris de Lagos de Moreno. Un abrazo enorme para el queridísimo Bigogris. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. De la tierra de los ángeles de rana, los saluda su amigo el Guachimontón. Cosa bonita. ¿Qué pasa, cabrones? Soy Néstor Tecto, el Casperbero, el alto filósofo, el arquitecto más chingón de Guadalajara, a la verga los pondatas, el niño con senos, Renator, la resistencia existe, el pinto primero, James Cosmos, ¿y por qué no me la mama? Cabrones, ¿eh? ¿Qué digo? El tipe epiléptico, J. Pablo, adelante, over, mucho montón, la resistencia existe, cabrones. Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, whiskey, whiskey, Nancy. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.